conectándome con Dios, con el nombre que tu religión le quiera dar, pero es Dios, es el que nos une a todos. Y los ángeles son sus servidores, son sus mensajeros, y ellos vienen a nuestro pedido porque están puestos en nuestra vida desde el mismo momento en el que fuimos gestados, desde el mismo instante en que Dios eligió que vengas a la tierra a hacer la misión que te toque hacer, que vengas a estar en este tiempo y a esta hora en este lugar, porque todo tiene que ver, todo tiene por qué. Y hoy les decía al comienzo del programa que hoy es el día de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Más que nunca tenemos que pedirle que nos cubra con su manto celeste, para poder liberarnos, sanarnos de todas las energías difíciles, para que también tengamos esa paz y ese amor. Ustedes saben que María es la reina de los ángeles. Ella tiene a su cuidado y a su orden todos los ángeles que están en el cielo, de aquellas personas que no han podido acompañarse de sus ángeles durante la eternidad, por distintas razones. Hoy venimos a pedirle al arcángel, perdón, al ángel de la paz, al arcángel iba a decir, al ángel de la paz, que nos dé paz, paz en lo cotidiano. No hace falta estar, yo lo he contado mil veces el cuento de la paz perfecta, pero siempre llega gente nueva a escucharnos, así que lo cuento rápidamente. Decían que un rey quería premiar la paz perfecta, un rey quería que la gente manifestara cuál era el mejor estado de paz. Y entonces, claro, muchísimos presentaron sus obras. Por supuesto que no faltó el océano calmo con la luna brillando, el lago quieto, no faltó la imagen de la persona meditando, no faltó. Y esas son verdaderas sensaciones o verdaderas visualizaciones de paz. Pero allí había en un rincón un cuadro que era una tormenta tremenda, todo negro con lluvia y una cascada enorme de agua cayendo. Y ahí atrás de esa cascada, en una piedra, en una pequeña ramita de un arbolito, estaba un pájaro con su nido. Y allí estaba, en absoluta y perfecta paz. Y esa fue la elegida por el rey. ¿Saben por qué? Porque él pensó y sintió que en los momentos más complicados existe la verdadera paz. Cuando afuera todo es un caos, vos tenés que encontrar esa paz perfecta en tu propio nido, en tu propio espacio. Y ese nido y ese espacio es tu corazón. Así que la paz perfecta está en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y eso se va adquiriendo con el tiempo. Cuando vos estás trabajando mucho por tu paz, nada te la quita, nada te la altera. Cuando vos estás en paz, podés sonreírle al mundo porque sabés que todo se va a resolver. Sabés que las cosas que están sucediendo en este momento, algunas muy dolorosas, todas tienen un desenlace en el cual tu intervención, la única intervención que vos podés tener sobre esa situación, es pedir, es rezar, es juntar tus manos palma con palma y dedo con dedo, todos los dedos juntos y cerrados en ese mudra de conexión espiritual, en ese mudra de oración. Y ahí vos podés pedir con una fuerza inusitada porque se está activando todos tus centros energéticos y tus nervios hacia la conexión divina. Y entonces sucede la paz. En ese momento sucede la paz. Viene adentro de tu alma, llega a tu mente, inunda todo y después inunda el entorno. Cuando uno está en paz, cuando uno logra serenarse, cuando uno logra encontrar esa concentración, esa paz. Mira, hacé la prueba ahora, si tenés las manos desocupadas y si podés, uní tus dos palmas, uní todos tus dedos, verticales y rectos, como pidiendo, y apoyalos sobre tu plexo solar. Y quédate así, escuchá así, y ahí vas a ver y respirá, por supuesto, ¿no? Inhalá, exhalá, concentrate en esa respiración y date cuenta que llega a vos en este instante, como ese rayo de luz, llega ese rayo de paz y de serenidad. Es tu ángel, ¿eh? Que está sabiendo que vos lo estás invocando, que le estás pidiendo paz y serenidad. Para ahora, para este instante, vamos de un poquito a la vez. Después se lo volvés a pedir, y después se lo volvés a pedir. Y a medida que va pasando tu día, y tu semana, y tu mes, y sepas que vos estás en ese control, vos tenés el control, es como el control remoto de la paz y la serenidad. Decís, bueno, junto a mis manos, cierro mis ojos un segundo, y le pido al ángel de la paz. Y si no te acordás la oración, porque es larga o porque no la tenés, solamente pedile ángel de la paz, dame paz. Es todo lo que tenés que hacer. Esta es la mejor conexión con los ángeles, la simple, la sencilla, la espontánea, la que te sale del alma y te llega a todo tu cuerpo y a todo tu entorno, porque uno transmite eso, ¿eh? Uno es una usina de luz, como también están las usinas de conflicto, las usinas de enojo. Entonces no entro en tu juego, yo no me quiero enojar más, ni quiero vivir enojado ni amargado, no quiero discutir todo el tiempo, no me quiero conectar con tu negatividad. Eso es lo que estás diciendo en el momento en que le pedís al ángel de la paz que descienda sobre vos. Estás diciendo, basta, este es el límite, este es mi espacio, no me llega. No me conecto. Y eso no quiere decir que no seas sensible al dolor, a la angustia, a los miedos, a las preocupaciones. Pero al tener la capacidad de hacerte ese espacio de paz, tenés la capacidad de poder avanzar aún en los momentos más difíciles. Todos los días pasamos por golpes, por sustos, por miedos, por situaciones. Todos los días, porque la vida es una cadena de situaciones que vamos resolviendo. El tema es, ¿qué actitud tomamos? Tomamos la actitud sabia del hacer o la actitud necia del asustarme y meterme abajo de la cama. Eso es el ángel de la paz. Darme la serenidad de saber que puedo modificar aquí y ahora mi vida, mi entorno. Yo elijo si me subo a la bronca, si me subo al descontento, si me subo al enojo, si me sigo peleando, si trato de cambiar. Acá seguro que Nani, que me está escuchando, sabe que voy a mandar la frase maravillosa que ella me enseñó un día y que la corroboré a través de los libros del curso de milagros, que es, prefiero ser feliz que tener razón. ¿Cuántas veces tratamos de que los demás entiendan nuestro punto de vista y nos va una relación, una amistad, nos va una vida a veces en esto de querer que el otro entienda que está equivocado? Con serenidad, con paz, con esta luz interior podés modificar y lograr mucho más que poniéndote a merced de la discordia y de la bronca. Ponernos a enojarnos por las actitudes. Claro que uno se enoja, uno no es perfecto. A eso se va llegando y esa sabiduría perfecta. Pero te enojás, pero sabes salir. Te indignás, pero sabes salir. No te quedas en la indignación, no te quedas en la bronca, no te quedas en el enojo. Participás de una vida donde podés poner tu granito de arena. Y hoy vino el ángel de la paz para que descienda sobre cada uno de nosotros y hagamos lo correcto en todos los órdenes. Desde cómo te vas a vestir para determinada situación, qué comida vas a comer durante el día de hoy, qué vas a hacer para los demás, cómo vas a encarar tu trabajo, qué decisiones vas a tomar. Y para cuando vos ya decís, pues yo escucho mucho esto, tengo la vida arruinada. En tanto y en cuanto no sepas que el control remoto lo tenés vos para cambiar, hacia dónde querés ir, qué película querés ver, qué música querés escuchar, qué situaciones de tu vida querés vivir. Y vos me podés decir, sí, pero yo estoy en el trabajo y tengo toda esta manga de locos acá que me exasperan. Bueno, acordate de esa imagen maravillosa de ese pajarito cuidando su nido en el medio de una tormenta, en el único lugar posible, su nido. Entonces, métete en tu nido. No digo que te aísles, digo que te cuides, digo que le pidas al ángel de la paz que descienda sobre vos y envíalo a ese lugar. Pone paz, pone armonía, pone serenidad, todos ángeles, todas virtudes acompañadas de ángeles. Pedile a tus ángeles que protejan a quien está siendo lastimado. Pedile a tus ángeles que tu jefe esté más sereno y más tranquilo, que él también encuentre la paz, porque a veces odiando, enojándonos, ¿qué logramos? Más exasperación de parte de alimentamos, ¿eh? Es como que vos ahí tenés un fueguito y le vas echando nafta o ramitas para que se vaya prendiendo cada vez más. ¿Qué pasa si vos ese fueguito que ves que se está, tenés exactamente el mejor extinguidor, el más grande del mundo para eliminarlo en un segundo? Y eso es la fe. Eso es la conexión con los ángeles, el mejor extinguidor de fuego, ¿eh? Pero no del fuego sagrado. Extingue el fuego oscuro, extingue esa energía negativa que tratan de ponernos cuando hoy día vas a un negocio, te subís en un taxi, hablas con alguien, te subís en un colectivo. La gente está tan loca que porque no tiene monedas le pega una trompada al colectivero y genera un destrozo. Entonces, hay mucha falta de paz, hay mucha falta de armonía. Y vos me decís, sí, pero yo no puedo cambiar el mundo, pero cambiás el tuyo. Cambia el tuyo y vas cambiando el de tus seres queridos, porque cuando cocinás con amor y con paz en tu interior, eso lo estás transmitiendo. Cuando cocinás nervioso, cuando les das un té a alguien nervioso, servís un café, lo estás transmitiendo. Ahora, ¿qué pasa si vos cuando estás sirviendo un café estás haciéndolo con amor, estás haciéndolo con ternura, con alegría, dando gracias por ese lugar, aunque te lo pida a la persona que más bronca te genere? Si vos estás en paz, ¿sabés qué linda sensación que es poder estar en el medio de una guerra, por decirlo así, donde ves cómo cada uno se tira contra el otro y vos podés no formar parte de eso? Que adentro de tu cerebro, de tu estómago, de tu corazón, no corran esos nervios, esa bronca, porque pusiste al ángel de la paz en vos y lo seguís invocando y no te enroscás, porque ya sabés lo que se termina pasando cuando te enroscás. Terminas explotando ante el mínimo de los detalles. Entonces, hay un momento en tu día y en tu vida en el cual vos tomás las cosas con serenidad, con espiritualidad. Eso es ser espiritual. No es estar en la iglesia y en misa todo el día. Esa es una expresión. La otra es la simple, la sencilla y la cotidiana, donde podés tomar las decisiones de cuándo querés ir a misa, cuándo querés prenderle una velita consagrada hoy, por ejemplo, a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y pedirle el milagro que quieras. La novena empezó antes, creo que el 19, no me acuerdo qué día era. Puedes hacerla desde hoy en adelante. Puedes empezar a encender una velita ahora, cada vez que la vas a encender, consagrándola a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y pedirle por algo que necesites o por todo lo que necesites. Ella sabe. Que te dé paz, que te dé serenidad, que te dé discernimiento, que te ayude a tomar las decisiones correctas, que te encuentres esa casa que necesitas, que puedas resolver los problemas de papeles, que uno pueda avanzar en la vida, soñando con lo simple, con lo sencillo o con lo enorme, el que sea tu deseo y tu necesidad aquí ahora. Entonces le pedís durante 9 días, apagar a la vela cuando terminas de rezar, apagala y volvela a encender, no importa, ella ve la luz de la oración, no necesita que la vela quede encendida todo el día, porque eso no significa nada. Las velas se encienden para orar, es la luz de la oración. Hacé la novena, pedile, y no prendas vela como hago yo, pedile sin vela, pedile con amor, con luz, con esperanza. Bueno, vamos a los ángeles y mensajes. Antes les quiero contar que este sábado tenemos el último taller en Amenábar y Olazábal, nos despedimos con mucho amor, con mucha paz, sobre todo, de este lugar que fue nuestro lugar durante 15 años. 15 años, y cada sábado, salvo en las vacaciones o salvo alguna evento especial, cada sábado talleres. Este sábado 29, que justo es el Día de los Arcángeles, es el último taller.

estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. ¿Eh? Les di un mensaje así, de a dos para poder darles a todos. Y ya me estoy yendo. Lo único que les pido es que se acuerden de la fuerza maravillosa que tiene la fe en nuestras vidas. Hoy es un día muy fuerte, muy especial. Hay muchísima gente orando. Así que entremos en esa hermosa cadena. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chau. Y esa luz